Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y esto es un nuevo episodio de Home Studio Libre, el podcast. Un podcast que estaba un poquito parado, pero que vamos a retomar y lo vamos a hacer con novedades. En esta ocasión, las novedades consisten en que vamos a hacer las charlas de una manera un poco diferente y van a ser en formato charla en directo, utilizando una aplicación en línea llamada StreamYard y usando YouTube como plataforma donde emitir los directos. Así que si quieres no perderte nada, os recomendamos que os suscribáis al canal de YouTube. Dejaremos los enlaces en la descripción. Y en esta ocasión vamos a hablar de plugins, del uso en concreto de dos tipos de plugins, de ecualizadores y de compresores. Y en esta charla estamos Richie, Fede, Fran y yo mismo. Sin nada más que añadir, os dejo directamente con el audio. Hola, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, verlos y tenerlos por aquí en este... Iba a decir en ese primer directo, creo que no es el primer directo del Home, pero bueno, el primero que hacemos en StreamYard, si mal no recuerdo. José, ¿tú habrás hecho alguno anterior? Con Home Studio Libre, ¿no? Desde luego. Creo que es el primero con un HSL, ¿no? Somos los mejores para los comienzos, ¿eh? Bueno, es que José sí había hecho algún directo, pero bueno, de su canal personal, pero del Home tengo entendido que no había realizado alguno. Ah, él siempre dice que es la primera vez en todo. Eso es una estrategia de él. Sí. Soy el eterno novato aquí. Oye, ¿cómo me gustó el sistema? ¿Cómo Richie nos muteó a todos con la intro, de la cuenta atrás, Bueno, pues esto no lo hice yo, esto lo hace directamente StreamYard, tiene esa vamos a probar a ver cómo funciona, porque esto yo no lo he hecho, si mal no recuerdo. Y esto es algo que le puedo restregar en la cara. Mira, somos los primeros que innovamos con un... pero de buena onda con Yoyo, ¿eh? Pero de buena onda con Yoyo. De buena onda o de mala, me da lo mismo. La cosa es destacar de algún modo. Y pues nada, bueno, este primer directo que hacemos aquí en el grupo. Y bueno, pues queríamos así... bueno, por un lado probar la plataforma. Y por otro lado, bueno, pues hacer las tonterías que nos gusta, que es jugar con sonido. Y Federico, bueno, creo que tenía una idea, una inquietud, un algo que hacer en esta ocasión. Uh-huh. Mira, por línea interna está pidiendo Fede el link para spamear, perdón. Sí, para compartir, para ponerlo en algún otro canal que gente que yo sé que le va a interesar. Pero okay. Nada, la idea de hoy era probar plugins. Así en vivo, jugar, divertirnos un rato, hacer algunos efectos en vivo de modulación de voz, de ecualización, de lo que sea. Pero no con consola, sino con plugins. Así que Richie, esa consola creo que no la vas a poder usar demasiado hoy. Esa es la magia. Con la ilusión que la trajo Richie, por favor. No, pero, bueno, es que eso creo que sí es importante comentarlo, ¿no? En el sentido de que, en principio, para hacer este tipo de efectos, ya me corrigiera José, que es el que más conoce del tema, es mejor hacerlos de manera análoga, ¿no? Creo que le quitas por lo menos un poco de recursos, digamos, ¿no? Lo que es el ordenador, ¿no? Iría teóricamente más fluido, que, bueno, se tiene la alternativa, ¿no? De hacerlos vía software. En este caso, bueno, como usuarios de software libre, creo que lo que utilizaríamos en principio sería Calf, que son los plugins más conocidos, más usados. Pero estarás de acuerdo, José, que idealmente se debieran de trabajar, si es que los, por lo que sea, se te ocurre meterlos, de manera análoga, ¿no? Depende del objetivo que tengas. Porque si necesitas hacer cambios después, por ejemplo, una reverb, luego es muy difícil quitarla, ¿no? Una reverb. Entonces, a lo mejor te interesa meterla después en postproducción, pero si es una compresión suave o algún tipo de procesamiento más relacionado con la dinámica, entonces a lo mejor te interesa meterlo antes, pero siempre igual, dependiendo del objetivo y todo lo que tengas pensado hacer con el audio después. Y tengamos en cuenta que podemos estar hablando de un podcast o de audio para un vídeo o de producción musical también. En producción musical, para un directo, sí podría valer de la parte análoga, y ya para postproducción puedes valerte de la parte, digamos, a nivel software. Claro. Una buena mezcla, ¿eh? En directo, con todo lo que sea en tiempo real y que ya luego no lo vayas a tocar, ya es mejor hacerlo en tiempo real, en hardware si puede ser, mejor. Y además, en vivo y en directo. Y además el tema de las latencias y eso te lo ahorras. Solo discrepo con eso una cosa de José. Que si el reverb es de Richie, ya no hay problema porque se viene por default. Ese ya no se puede eliminar. Ese ya viene. Mira, ya. Yo la verdad es que si yo tuviese una consola con efectos como para poder hacerlo en forma análoga, yo lo usaría, la verdad es esa. Y no para a mí me parece que está bien. Sí, bueno. No, y a Fede que no le gusta jugar con esas cosas, no. No, pero es verdad porque es lo que dice Fede, ¿no? te quita mucho después en postproducción. Y sí, lo que pasa es que también tenés que saber cómo usarlo, ¿entendés? Tenés que. No es cuestión de tener la consola y ponerse a jugar y ver qué es lo que está pasando. La tenés que conocer, así como tenés que conocer también los plugins. Y ya los plugins creo que es más importante tenerlos seteados porque salvo que tengas el mouse de la rueda u otra. Otra herramienta es más difícil de manejar. En cambio, con una consola solamente moviendo las perillitas o tocando botoncitos, listo, ya está. O también con una pantalla táctil. Eso también te puede ayudar. Eso es una ventaja. Pero si no, hacerlo con el mouse. Juanjo hace poco, ¿no? Que andaba comprando también. Por ejemplo. Bastante cómodo, ¿no? Sí, por ejemplo, eso está mucho mejor. Eso es mucho más interesante. ¿Cómo se llaman de veras esos aparatos? Se me va el nombre. ¿La consola que tenía Juanjo? Los aparatos de Juanjo. ¿Qué es máquina? ¿Cuál de ellos? Porque tiene el nombre. La última. Digamos que tiene, pero para controlar efectos y perillas, digamos, de manera análoga, pero... el controlador es MIDI. Es un controlador MIDI. Pero es que no me acuerdo más que modelo ahora. Pero tiene un palabra ahí, pero no hay tampoco. Filtro esa señal, no tenemos un canal triunfador en YouTube, pero bueno. Claro, canal. Porque vamos a ser YouTuber Star próximamente, claro. Aquí ya se ven los cromas y todo, las imágenes. Así que ahí ya está en ciernes. Entonces, ¿qué hacemos con lo de los players entonces? ¿Qué hacemos con los players entonces, Fede? ¿Qué podemos hacer ahí, Fede? Bueno, vamos a probar. Sí. Venga. Llama que esto es lo bueno, ¿no? Que en vivo y en directo, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla. Richie, déjame autorizarme para compartir. Ahí que le gusta manejar los hilos ahí a Richie. El power. Ahí, compartida. Listo. Ahora estamos en forma infinita. Sí, el Blender que dio el efecto Blender ahí. 3D. Ya, listo. Vamos a probar, por ejemplo, estaba probando recién. Bueno, para empezar, nomás comentar, eso es Carla, ¿verdad? Lo que estás utilizando. Ah, sí, perdón. Sí, lo que acabo de abrir es Carla. Espera, que lo voy a explicar qué es lo que tengo. Este de acá, ¿se me ve el mouse? ¿El cursor? Sí. Sí. Ok, este de acá soy yo, este System Capture soy yo. Y lo que quiero hacer es, voy a empezar a poner plugins, van a aparecer, cada plugin va a aparecer como una ventanita muy similar a esta, a System, o a Pulse In, o a Pulse Out, lo que sea. Y lo que voy a hacer es conectarla. Estos son mis oídos, estos son mis auriculares, lo que estoy moviendo acá, ¿sí? Entonces, y pulse, lo que voy a hacer es conectarla acá, saliendo de System. Y del plugin lo voy a volver a poner a System Playback y a Pulse In. Para que todo lo que yo escuche y lo que ustedes escuchen sea después del plugin. ¿Sí? Entonces, lo que voy a poner ahora es uno que con el que estuve jugando recién, que es el LSP Graphics Equalizer de 32 canales mono. ¿Por qué mono? Porque en el estéreo tendría que mover... Primero para un oído, para el auricular del lado derecho y después para el izquierdo o al revés. ¿Sí? No los puedo hacer juntos. Entonces con esto, como estamos hablando nada más, no hay música ni nada, es mucho más simple, mucho más fácil de probar. Me van a dejar de escuchar durante un momento. Sí, porque voy a desconectar todos los sonidos que yo emita. Ok, Fede, para que salga la magia, ¿no? Y para que no haya realimentaciones peligrosas, que porque ese tipo de conexiones hay que tener cuidado porque si conectas de una manera concreta las cosas, puede hacer un acople ahí y como tengas los auriculares puestos... Sí, te revienta. Te revientan los oídos. Listo, ya está. ¿Vieron lo que hice? Lo que hice fue eso. ¿Sí? Volver a conectar. Cada hilo es un... Estás tendiendo... No sé cómo decirlo. Estas líneas azules, lo que haces es tender cables. ¿Sí? Es como que estuvieses conectando mezcladoras o equipos físicos mediante cables. Eso es lo que representa. Y ahora lo que voy a hacer es abrir el plugin, que es este de acá. Lo están viendo, ¿no? Sí, guapo. Uh-huh. Y ahora van a ver o van a escuchar mejor la diferencia en mi voz. Sí. Ahí está el cambio. Este soy yo normal. Para que me voy a... Esperame un segundito. Has levantado las frecuencias de las S, más o menos. Exactamente. Esto, acá estoy normal y ahora estoy cambiando mi ecualizando mi voz. Uh-huh. Como la onda, la cresta. La cresta para arriba, para abajo. No está de más decir que está haciendo ajustes súper exagerados para que se note la diferencia. Para que se noten. Exactamente. Normalmente no se hacen ajustes tan bestias. Exactamente, ese sí. Es para que también sea más divertido. También avisar que está la parte que los podcasters y los músicos se convierten como niños. Y también los puedo apagar. ¿Apagado directo? Sí, se apaga. No, para que me equivoqué. Pero ¿ahí? Este es el que apagué. Ahí lo apagué. No. Se supone abajo, que lo. Sí. No, otra vez. ¿Qué? No pasa nada. Al apagarlo, eso es lo que quería mostrar. Lo que al apagarlo desaparece, se crea el espacio. Ahora lo prendo y aparece de nuevo el punto en el lugar en el que yo lo había dejado. Uh-huh. Y cliqueando dos veces en la rueda vuelve a lo cero, al punto cero. Hasta el plano, ¿no? Y pulsando la letra mayúsculas puedes hacer ajustes más finos mientras giras el... Por ejemplo... Como si fuera más al detalle. Claro. Pico para arriba, ahora por la izquierda. Hola. ¿Y los variantes ahí, Fede? Aquí a lo mejor no notas tanto porque en esa zona no hay tantas frecuencias en la voz. Mi tono de voz no está mucho en esta frecuencia. ¿Cómo hago para saber eso? Mira. Entonces seríamos mapa acá de frecuencia. Este es exactamente el mapa de frecuencias. Mi frecuencia, para que como son 30 no se ve bien. Mi frecuencia está más acá, en medio para arriba, para abajo, perdón. Si yo tengo un tono de voz un poco más bajo, no tengo tantos altos. Entonces, cuando yo muevo los altos, no me afecta tanto la voz. Ahí vemos claro que no llega a la zona. Si empiezo a mover los altos. Exacto. Pero si empiezo a mover los altos o los bajos al revés, ahí se me nota más. Ahí estoy jugando un poco con la zona media, ¿no? Antes. Exactamente. Ahí está. Ahí, a ver, mira, ahí la huevo. Ahí ahora se te da todo, ¿eh? Ahí a Richie le gustó. Ahí a sonudo de baño, como si estuviera en el retrete. Igual que abajo. Eso estuviera Fran metido dentro. Exacto. Bueno, exactamente. Ya, y ahí, esto es un momento, ¿lo ves? Que. Y mira que estaba compartiendo la pura pantalla, pero voy a poner las caras porque también es bueno ver la risa. Sí. A ver, ahí está el efecto. Fíjate cómo gana el efecto, ¿no? Esa profundidad de campo. No me entiendo y ahora, cuando hablo. Parece que ahora, hablo ahora. De una lata. En el retrete, te decía, en el retrete. Pero que, se nota. Y que nadie tire. Se nota la idea. Esto es un ecualizador de 32 mono, pero hay otros, ¿sí? Te da un ancho de frecuencia mucho más alto, te da una posibilidad mucho mayor. Ahora te escuchamos ecualizado, te escuchamos ecualizado ahora, Fede, con variables ahí. Acá quería ir para ganar todos a cero. Ah, ok, ahora normal. Pero tenés, exactamente, ahora normal, para que este lo tengamos que acomodar un pelín. Pero tenés otro tipo de ecualizadores. José, vos recién me estabas diciendo uno de Calf. Uno cualquiera de los de Calf puedes utilizar, por ejemplo, los de, el de 8 bandas o el de 12. O el de 5. A ver, voy a poner este de 8 bandas. Y lo que voy a hacer es desconectar este de LSP y conectar el de Calf. ¿Sí? Ahora tenía que desconectar todo otra vez para poder hacer las conexiones. Ahí está, ahora creo que me escuchan, ¿no es cierto? ¿Otra vez? Sí, sí, te escuchamos. Ahora yo me escucho solamente por el lado izquierdo. Yo me estoy monitorizando solamente del lado izquierdo porque tiré solamente un cable del lado izquierdo. Y entonces estás mono. Ahora me voy a escuchar de los dos lados. Ahora claro, ahora estás mono. Pásate de mono a estéreo, ¿no? Ya. Este yo nunca no lo conozco, nunca lo había abierto. Este tiene guapo de aspecto, eso se lo he visto yo a José en los vídeos. Tenemos un problema, en Carla, eso ya me pasó alguna vez antes, que no se ve los gráficos en Calf, en Carla. Sí, es lo que me acabo de dar cuenta. Lo que no estoy seguro es si abres Calf, digamos, por separado, creo que sí los muestra, ¿eh? Sí, mira, sí, tengo que abrir Calf, separado. Te refieres a la aplicación autónoma que tiene, ¿verdad? Exacto, exacto. Y también lo puedes conectar por Carla. A través del patch de Carla. Sí, sí. Más voy a... A ver. No sé, se podría ver por otro... Por ahí, otro... Ahí siempre funcionan. Cuenta, ¿eh? Calf, cosas, ¿eh? Ahí, Carla, Calf. Lo voy a sacar de Carla. Lo voy a desconectar de acá. Vale. Me van a ahora, ahí está. Me había olvidado de tirar este cable, no sé qué hice. Lo voy a sacar de acá. Otra. Ay, me voy a. Ahora me escucho solamente el derecho y ahora de los dos. Este, chao, fue. Eso es para MIDI, que no tengo ninguno. Y acá acabo de abrir Calf. Acá está. Esto de acá. Add plugin. Y esto sería, a ver, acá. EQ. Voy a poner el de 12. El de 30 es también... Creo que también es gráfico, como el que has usado antes. El de 30. Bueno, a ver, entonces saco esto. Y voy a poner el de 30. ¿Dónde está? ¿Qué hubo de 30? No, que estamos en la misma. El de 30 es igual. Es gráfico también. Es un ecualizador gráfico. Lo que te quería comentar. Los demás son paramétricos. Que ahora, si quieres, explicamos la diferencia entre el gráfico y el paramétrico. No, sí. Exactamente. Buen matices. Que no es paramédico, sino paramétrico. Y este ha sido el chiste de Fran. Patrocinado. Bueno, es domingo, ¿no? También permítame realizar. Voy a poner todos los... Ahí sí que funciona bien. Ahora sí se ve. Ah, no, para aquí. Y acá, a ver, guíame vos en este, José, que yo nunca lo usé de esta forma. Ahí puedes manipularlo desde ahí mismo o desde la ventana de Carla también, en teoría. También deberías poder conectar Cuernos. Cables. Demonios. ¿No? Por ejemplo, sapo, culebra. Te llegó todo, ¿no? Ahí lo tienes. Ahora sí entiendo lo que está pasando. Bueno, este es el que yo no tengo yo ahorita abierto. Ahí echas cable y ya está, ya lo tienes. Igual que antes. Pero se está yendo a otro lugar. Se está yendo para. Recordar que estamos procesando audios, con lo cual vamos a ver muchas variantes de sonido y muchas variantes de audio. Porque esta es la dura vida de música. ¡Ay, la concha! ¡Dios! Acoples. Esos son los acoples. ¡Ah, buena! Que tratamos de evitar. Fede, mi cariño aumentado por ti es lo que avisaba José GDF. ¡Dios! Me acabo de quedar casi. Nota, esto es lo que no se hace. Y exactamente. Es como los niños. No, esto es lo que no se debe de hacer. Uy, se ha pasado yo Fernández por aquí. Ah, sí, sale aquí Yo-Yo. Hola, ¿qué tal? Buena. Soy Yo-Yo, 308 Twitter. No, eso tienes que decirlo con más calor, con más calor y con más acento. Acento ahí de Córdoba. No me, sale, no me sale el acento andaluz, no tengo. Es que no Yo-Yo calor, Fernández, Yo-Yo 308 en todos lados. ¿Eh? Bueno, gracias por lo de jóvenes, Yo-Yo. Saludos. Sí, demasiado amable eres. Fede nos acaba de hacer una experiencia religiosa sonora. Con los respetos. Espero que por el bien de Yo-Yo que haya entrado después de ese ruidazo que ha hecho. Sí, no, y aparte que Yo-Yo tiene unos audífonos de estos de poderío. Que la amortigua ahora, todo. A ver, José, ayúdame. ¿Cómo hago para ver la parte? Ahí está, ya lo vi, ya está. Ya salió. Uh-huh. Haciendo doble clic en el nodo también sale, creo. En el nodo dentro de Carla. Pero claro, ahí te sale el programa entero. No te sale solamente el ecualizador. Bueno, pero ahí lo tienes. Para activar las bandas son los cuadraditos esos verdes que hay arriba de los controles. Sí, tienes sí, varios sí, modos. Tienes estoy... el modo on, el derecho izquierdo y mid y side, creo. Tiene varios. Son, hay que poner. Hay que poner que los podcasters imitamos con doble micro, porque nos acabamos de perder las palabras que dijo el carnal Richie cuando le vino el pitazo de sonido de Fede. Porque se mutó. Me quedé sordo. Lo siento, discúlpeme. Y Richie, sí. ¿Ahora? Y Richie lo que dijo. No tiene precio lo que dijo Richie con el micrófono mutado. Eso no tiene precio. Lo más flojo que diría sería el pinche güey, lo más flojo. Y ahora vamos a tener que poner ahí el aviso ahora, de... Mira, ya tenemos gráfica, ya tenemos gráfica. Esta es otra forma de hacerlo. A ver, José, explícanos la diferencia entre los dos, que el que teníamos antes, el ecualizador anterior y este, en el tema de las bandas, cómo se van haciendo... la forma de campana. El ecualizador anterior era un ecualizador gráfico. Los ecualizadores gráficos son muy comunes, por ejemplo, en equipos de alta fidelidad, sobre todo los antiguos, que tienen sus banditas independientes para cada banda, tiene su control de volumen, porque hay que recordar que un ecualizador es eso, es un control de volumen dedicado a bajar y subir frecuencias concretas. Uh-huh. Y los ecualizadores gráficos son eso, bandas fijas que vas subiendo y bajando. Un ecualizador paramétrico, que es el caso que nos ocupa ahora, es lo mismo pero con una diferencia, que puedes controlar el ancho de banda, que es la Q, puedes controlar la frecuencia concreta que quieres bajar y subir y, por supuesto, el volumen. Y es más flexible, puedes decirle que le baje a 121, por ejemplo, o a 328 exactamente, mientras que en el gráfico estás atado a unas frecuencias que ya están predeterminadas. Esa es la diferencia más importante. Uh-huh. Ahora a mí lo que me gusta de esto, lo que me gusta de esto es esto, poder jugar con... Y pues, gracias a... tono de voz. Gracias a Yo-Yo que nos dio feedback. De nada, estaba spameando por ahí. La verdad que cómo me divierte esto a mí. Y de veras, llega, Fede, está en el momento, Fede. Niño. Rápido, es que lo mismo que estabas mostrando hace rato con el analizador de frecuencias, si lo puedes habilitar también desde Calf para que puedas mismo ir monitoreando cómo... Si esto, ¿cómo te divierte, la cosa? Fede, si esto te divierte, imagínate poder automatizar el movimiento de esas cosas. De esas Sí. Porque en Ardour se puede hacer. A ver. Automatizar. ¿Qué es lo que me pediste? Ah, qué feo que me escucho. Fede, vamos. Entonces, un poquito voz de chica. El analizador de gráficos, si lo puedes activar. En la parte arriba, a la derecha. Está arriba a la derecha. Debajo de la salida de volumen. Ahí está. Que, por cierto, si tienes rodeado el ratón, sin ni siquiera entrar, con el clic puedes moverlo también. No sé si sabías eso. No lo habilitaste, Federico. Ay, Fede. Habilita, Fede. No, la verdad que no lo veía. Ahí está. Pero apenas se nota. Se puede... No, se puede... Sí, sí que se ve. ¿Se ve bien? Está, no se aprecia mucho. Entonces ahí es lo mismo que antes. Es lo mismo que antes. El analizador de gráfico lo que hace es mostrarme cuál es en la media de mi tono, ¿sí? Cuáles son las frecuencias de mi tono de voz de mi tono de voz natural. Entonces yo sé por dónde tengo que ir para poder modificar mi voz, o dependiendo qué es lo que yo quiera, qué tonos quiero modificar. Por ejemplo, si quiero modificar los tonos bajos, sé cuáles son. Uh-huh. ¿Y qué tanto le va a afectar? Porque sé en dónde está mi espectro vocal. Sí, es una ayuda visual. Ahí, pero ahí lo que manda es el oído. Ahí lo que manda es el oído, más que lo que ves. Pero es una ayuda. Ahí me volví a meter dentro de la lata. Ah, exacto. Al retrete, ¿no? Que nadie tire de la cisterna. Que nadie que no sea Frank, ahí, claro. Exacto. Tiene los derechos exclusivos. Bueno, venga, oye, Richie nos pidió seriedad hoy. Richie nos pidió seriedad hoy para variar, por favor. Esta es una. A eso viene ahora. Ahora se te oye profunda. Ahora se te escucha profundo, sí. Fede. Con profundidad, sí, de campo. Para. Profundidad de campo. Ahora sí, no. Ahora parezco medio robótico, pero. Lo puedo ir acomodando para pedirme un martini revuelto, no agitado. No agitado. Ya me extrañaba a mí que no habías nombrado nada de líquidos elementos. Ahí está. Ya me parezco más a una voz más de James Bond, más de hombre. 007. Sí. No, bueno, voz más de Richie. Voz más de Richie. Está bien. Voz de José GDF cuando saluda. Sí, pero de alguna forma esto es un ecualizador, son dos tipos de ecualizadores que vimos, y cómo le afecta, cómo puedes afectar tu voz jugando de esta manera. Ya te podés grabar ¿cómo que se llama cuando podés grabar un seteo? Una plantilla. Preset. Ya te puedes hacer una plantilla o un preset para cuando tengas que grabar o quieras grabar, simplemente no tenés que estar buscando ni anotando en un papelito todo el seteo que hiciste, sino que grabás un preset, tenés un preset y cuando vas a grabar vas ahí y ya tenés, se te configura solo. Y pues lo puedes hacer a tu todo el tiempo igual. No va a haber diferencia cada vez que grabes. Lo voy a desconectar, lo voy a sacar. El equivalente a una macro, no uso ofimático. Preset. Listo, ahí está. Dejo de compartir pantalla y listo. Ahí está. Por cierto, ¿qué presión de Carla usas? Bien? Sí. Te volvimos a ver. ¿Yo? ¿Qué versión de Carla usas tú, Fede? ¿Qué? Para que no me puedo ahora que me estoy escuchando. Sabes que hay un par de versiones, ¿no? Hay una que es más experimental. Mira, yo lo que tengo es acá, la 2.1 estoy usando. Pero una normal, la estable, ¿no? No la que acaba en Git. No, yo uso todo estable. No, todo estable. Todo estable. Sé que hay una versión, creo que hay una o dos versiones más de las que yo tengo de Carla, pero uso las que vienen por defecto en los repositorios normal de Neon. No, si hubiese instalado los repositorios de KX Studio, tendría, creo que están en la 2.2.1 o algo por el estilo, la verdad es que no me acuerdo, no lo sé. Houston, tenemos un problema. Yo ya estaba comentando que en YouTube el audio y el vídeo van cada uno por su lado. No vamos sincronizados. Pues gracias, Yoyo, por avisar. ¿En serio? Ay, Richie, ¿qué nos puede hacer, Richie? ¿Para qué voy a entrar? Porque mira que teníamos ahí sonido claqueta ahí de José. Mira que teníamos que al final, hay que reconocer que esto Fede lo está haciendo, para conseguir la imitación de voz de Yoyo a José GDF. ¿Verdad, Richie? Ese es el objetivo de Fede, conseguir ese registro. Fíjate que no había notado esa parte del, del desfase. No sé si sea producto del mismo directo. No sé si más tarde se corregirá cuando... Pero confirma que tenemos el desfase ese entonces. O sea, si no te sabría yo decir, pero pues da lo mismo. O sea, esta es una prueba, así que... Sí, tampoco es una cosa... Estamos probando tecnologías y eso. ¿Cuándo sea mía? Chata madre, oye, cómo se pega, ¿eh? Cómo se pega, ¿eh? Vaya calor tenemos. Cómo se pega los directos. Oye, eso se nota que se ve los directos de Yoyo, ¿eh? Eso se nota que hay feedback. Esto es feedback total, ¿eh? Tecnología cuando serás mía. Venga, venga. Te queremos, Yoyo. Ah, está muy bueno. Mira, ha aparecido Carlos Iglesias por ahí. Qué verdad, que estamos acercando ya en el YouTube. Mira, y con la bobería llevamos ya para media hora de directo, Sí. Bueno. ¿Qué bobería? Mira, ¿qué bobería? Esa luego... fusión, no es ninguna bobería. Ah, exactamente, no bobería de Fede, sino bobería mía. Hola, Carlos, también, que nos saluda por YouTube. ¿Qué otro plugin podemos probar? ¿Algún compresor o algo, no? ¿Alguno? Ándale, un compresor sería buena idea porque yo sí me lío mucho al momento de intentar la compresión. Sirve que nos das ahí un pequeño tuto, algunos tips de cómo hacer una adecuada compresión sin fastidiar el audio. O el famoso reverb de Richie. Voy a necesitar que... quiero probar. Pues vas a tener que ser tu Fede porque ahora mismo estoy en 1020. No tengo la instalación prácticamente nueva. No tengo nada instalado. Así que podría ser tú mis manos. Ok. Ya te indico. No hay problema. Vale. Ahí suena romántico eso, ¿eh? Puede ser tú mis manos. Perdón, ¿cuál busco? Alguno de Calf mismo. Bueno, en compresores hay varios. En Calf, pero creo que solamente hay uno de normal. Y luego hay uno multibanda. Pero el multibanda no lo vamos a meter ahora. Mucho follón. O sea, algo más sencillo. José Antonio Jiménez Toro, entra también. Saludos. Saludos también, José Antonio. Vamos a ver a cuántas personas logramos engañar más para que vengan en directo. Acá lo tengo, para que voy a compartir pantalla. Listo, acá está. A ver, que tenemos que compartir pantalla, está compartida. Tenemos el mismo problema de antes, no sale la pantallita con el gráfico. Vas a tener que hacer lo mismo de antes, a lo mejor. Bueno, entonces lo voy a... Entonces, para. Eso no sé si pasa con la versión Git de Carla, pero bueno, tendría que comprobarlo. No estoy en mi... Ya, entonces lo que voy a... Ahí tiene los cables de nuevo para que puedan escuchar. Manda mensajito. Ha aparecido Ernesto Acosta por ahí. Venga, saludo a Ernesto también. Acá está. Acá estoy. Esto que aparece acá, no se lo llegan a ver, Calf Studio Gear, es la aplicación de Calf para poder... sí, digamos que es una aplicación autónoma. Para poder... Exactamente. A ver, ¿cuál era el compresor? El compresor normal. Sí, sí, normal. Uno normal ahí para darle ahí el efecto. Listo. Y ahí sí te saldrá entero. Si haces doble clic en el nodo, cuando tengas todo conectado, también te sale. Creo que sale así. También. Vamos a hacer alguna puerta de ruido o algo. Acá. Sí, cuando lo que voy a esperar. Sí, porque voy a... Ahora está haciendo las conexiones. Está conectando el micrófono a la entrada de Calf y la salida a su... al pulse in, que es para que lo oigamos nosotros. Verás, y asiste para la petición de Carlos, que nos solicita enseñarle a Yoyo a utilizar el compresor. Ah, bueno, saludos a Carlos también. Va a comentarle que somos muy caros para eso. Pero qué será. Escuchamos su proposición. Yoyo es un pro y sabe manejar el compresor, pero... De sobra, seguro. Exactamente. Listo. Ahora sí, ya estamos acá. Sí, se me escucha, ¿no es cierto? Conecté todo bien. Sí, todo bien. Se escucha que bien. Ya. Ahora se me tiene que escuchar más y ahora más, más amplitud, porque menos. Sí, estoy comprimiendo, estoy subiendo la cantidad de... No, a ver, explícalo vos esto, José, que vos sos más técnico que yo en estas cosas. Vale, los controles principales de compresor son los 6 que hay dentro de la caja de central. Esos son los primeros. Está el ataque, que es el tiempo que va a tardar en reaccionar. Es que no se aprecia bien. Al lado dice release, no, ¿verdad? Sí. Ahí la puedo ver mejor. Vale, ataque es el tiempo que va a tardar en empezar a comprimir. En release es lo que va a tardar en dejar de comprimir. Y ahora ya explicaremos para qué es. Para, vamos a hacer pruebas. Aplicándolo. Exactamente. Sí, voy a bajar la cantidad de tiempo en el ataque y ahora la pongo al máximo. No sé si se nota alguna diferencia, pero ahora mismo no. Lo que vos vas explicando yo lo voy haciendo. Ahora mismo no, es que el ajuste de unos controles afecta al de otros. Entonces, por eso quería explicar los 6 rápidamente para que sepamos qué estamos haciendo y para qué sirve. Como decía, ataque y release son lo que va a tardar en reaccionar a la entrada y a la salida, el sonido. El ni, que hay al lado, es la especie de curva más suave o más abrupta. Si lo tocas ahora, verás cómo se suaviza la curva o se hace más puntiaguda. Acá en esta parte. Para que la respuesta sea más suave. Luego tenemos el ratio. El ratio es la cantidad de compresión que va a aplicar. Cuanto más alto es el número, más comprimido va a estar el sonido. Y luego, para que todo esto funcione, está el umbral o threshold, ¿no? Se llama. No sé cómo se pronuncia. Ahí, dependiendo de cómo tengas ajustado todo lo demás, bajándole el threshold, ya vas a hacer que el compresor realmente funcione. Me explico, si tenemos un nivel de sonido que está sobre menos 10 dB más o menos, va a empezar a trabajar a menos 10 o menos 12 por ahí. Ahí va a empezar a hacer cosas el compresor. Si está por encima de ese valor, no va a hacer nada. Es decir, si tenemos los picos máximos sobre menos 10 decibelios, si tenemos el threshold a menos 10, no va a hacer nada. Tienes que darle menos para que vaya capturando los picos y con esos picos ya va aplicando lo que es el ratio con la velocidad del ataque y del release. Y luego, por último, está el make-up gain, que lo que hace es recuperar sonido. Porque el compresor lo que hace es bajar el sonido general de todo. Y con el make-up lo que hace es subirle todo en general un poco. Recuperar. Entonces, ahí se escucha la diferencia, obviamente, porque estoy subiendo el sonido con el make-up. El make-up debería ser el último control que utilicemos después de comprimir, porque no vemos lo que vamos a perder. Cuando comprimes pierdes volumen. Entonces, el make-up es para recuperar ese volumen, pero ya después de comprimir. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a poner todo... asegurarme de que esté sí, todo por defecto. Por defecto, listo. Entonces, decime, guíame y yo lo hago. Vale, lo primero que tienes que hacer, primero el hardware. A suerte que tienes una buena señal de entrada. Eso es lo principal. ¿Cómo lo sabes? Pues ve hablando y fíjate en el medidor que pone input. Ve diciendo acá en el algo, input, acá. Se ve el cursor, ¿no es cierto? Sí, tienes un buen tienes un buen sistema, una buena señal de entrada, más o menos estás picando más sobre... o menos estoy llegando buen a los nivel. Menos 10, menos 8. Vale, estoy ahí en promedio. Buen nivel, más o menos por la mitad va bien. Pues sí, sabiendo eso, no llega al rojo y se mantiene entre el verde y el amarillo. Vale, sabiendo eso, te tienes que hacer una pregunta. ¿Quieres una compresión fuerte o más bien suave? Vamos a hacer una fuerte para que se note bien la diferencia. Pues vamos a empezar por poner el ratio a 5-1, por ejemplo. El ratio. Me quito un audífono. Más o menos. 5-1 o 6 o por ahí. Estamos en 5-200. Por ahí mismo, vale. Pues ahora vas a poner 5-1. Ahí está, 5-542. Listo. Pues yo creo que la preferida de José es el ataque, ¿no? Perdón que me está entrando yo en el cuerpo, ¿no? No creo que creas, el ataque es la preferida tuya, ¿eh? Ataque y release de momento lo vamos a dejar sin tocar. De momento. ¿Son demasiado potentes? No. No, porque ahora ya luego os explicaré por qué se utiliza y cuándo. Pero... De momento los valores por defecto van bien. Entonces, este orden es el más recomendable, ¿no? Este orden de prueba. Y ahora vas a ir bajando el threshold hasta que veas que hay un tercer medidor que pone es que no sé. El reduction. El reduction. Vas a ver que reduce, como su propio nombre indica, cuando habla. Sí, sí, está bajando como una aguja, ¿no? Sí, eso es una compresión muy bestia. Ahora, ahora se pegó. Ahora pegó para arriba. Para. Lo voy a hacer, me estoy alejando el micrófono, lo voy a hacer de una punta a la otra para que se note. Ahí está. Método extremo ahí. Ahora tienes el ratio a 5,1 más o menos, ¿no? Eso quiere decir que por cada decibelio que entra, está reduciendo 5. No sé si me explico. Sí. El 5,1 significa eso, o el 6,1 o tal. Que por como una apuesta, como si fuera apuesta. Sí, por cada decibelio que pasa, el umbral que estás estableciendo, es el umbral lo que importa aquí, por eso la importancia que tiene, es lo que estás reduciendo de volumen. Entiendo. Entonces, y dejando sin alterar todo lo que está por debajo del umbral. Por eso el compresor tiende a bajar los picos altos y luego al final, cuando ya subes el make-up gain, el resultado es que todo sube de volumen en general. Uh-huh. Entiendo. Ok, ¿qué nos dijo yo, Richie, porfa? ¿Ataque mortal? No, está comentando el ataque mortal de el ataque y el release. Ataque mortal, a eso le gusta de José GDF, ¿no? Entonces, seguramente habrá visto una imagen. Tengo el ratio en 5,5, el threshold, ¿dónde crees que lo ponga? Yo hago lo que vos me digas. Pues voy subiéndole, porque depende de lo que quieras reducirle, depende de la cantidad que quieras reducir de... Entonces que vaya progresivo. Pues tira para arriba porque estás comprimiendo un montón. Ahí estoy. Ahí estoy en cero. Ahí no hace ningún efecto. Ahí no hace ningún efecto. Conforme vayas bajando el umbral, ya verás que va haciendo cada vez más. Entonces, pues, a ver, ahí está en cero. Ahora tenemos las variaciones. Menos 5. Es difícil acomodarlo de esta forma, pero lo voy a tratar de acercar lo más que pueda a números enteros, ¿sí? Bueno, sí, estoy en menos 4,8. Hasta que no llegas al menos 10 por ahí, no vas a notar nada. Es lo que te comentaba antes. Que... Por eso no se aprecia el cambio todavía. Estoy en menos 9, menos 10, 2. Y a partir de acá se tiene que empezar a sentir los cambios. Exacto, ¿no es cierto? Vamos a menos 15. A ver, menos 15. A ver las variaciones ahí, Fede. Ahora ya estamos en menos 15. Vamos a menos 20. Más compresión. Sí, estoy tratando de acercarme lo más que pueda números enteros, ¿eh? Uh-huh. Vamos 25, a 25, ¿no? 25. Ahí ya ves que está reduciendo por ya casi 5 decibelios, ¿ves? Pues eso, si lo dejas así quieto, ya sabes que tienes que recuperarle 4 o 5 para que el volumen más o menos se equipare al de entrada. No se trata de subir el volumen, sino de... Se trata de nivelar lo que es la respuesta de dinámica y mantener el mismo volumen de entrada que de salida. Se trata de eso, más que de... Tiene que hacer como una normalización, no sé. Sí, lo llaman... Más que normalización, lo llaman gain staging o algo así. Lo llaman como una... Mantener el... Un equilibrio de ganancia. Un equilibrio de balanza, algo así. Porque el compresor no es... El compresor, mucha gente se cree que es para aumentar el volumen y no es para aumentar el volumen de la voz ni de lo que metas ahí. Que no hace de ampli, entonces, ¿no? Es para reducir el rango dinámico. Para que se note menos diferencia entre las... Entre un pico y otro. Entre los valles y los picos de la onda. Que se oiga más coherente. Pues que también si abusas demasiado de la compresión, me imagino que acaba sonando muy monótono, ¿no? No como una voz que, digamos, cantada, que va subiendo, que va bajando tonos, frecuencias, sí, y demás. Claro. Si abusas en la compresión, pues acabas matando, ¿no? Hasta si te pasas demasiado, puede incluso llegar a distorsionar. Y a sonar bombeado, como algunas músicas de discoteca que suena como... un autotune muy exagerado. No autotune, sino más percusivo. No estamos hablando de tono, sino de más de dinámica, en este caso. Ok, entonces, a ver, ahora lo que acabo de hacer es, jugar con la con ni con la rodilla, que sería ni quiere decir rodilla en inglés, que es la curva o el ángulo, perdón, de la curva. No sé si llegan a ver la bolita cuando hablo de la bolita que sube y baja. Vamos a hacer una cosa. Como vemos que estás en menos 5 de reducción, dale 5 de make-up para poder oírte mejor, que se te oye bajito ahora. Gracias a la compresión se te oye bajito. Justo estaba preguntando Carlos Iglesias sobre el make-up. Por eso lo decía, por eso. Listo. Ahora lo que estoy haciendo es cambiar el ángulo de la curva para que se vea, a ver si se llega a notar la diferencia de... me sale efecto, pero no es un efecto, es, aunque sí, ¿no? Es, la compresión es un efecto. Bueno, se puede utilizar como un efecto cuando se utiliza de manera radical. Sería otro tipo de efecto, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer ahora es lo voy a poner al medio, esto, o lo voy a setear, lo voy a dejar ahí defecto, como viene por defecto. El decal está por 9, más o menos. Sí, ese ahí está. Está ahí 9, exactamente. Y ahora lo que hago es subir. Ahí. El input lo único que hace es introducir más señal. Está pensado, creo, para cuando la señal es baja, para darle más. Exactamente. Si te entra buena señal de entrada, no es necesario utilizar ese control para nada. Entonces, lo que voy a hacer es, sí, pero para que se vea, voy a subirlo un poco y van a ver cómo voy a empezar a saturar de golpe. Opa, solamente viéndolo en 5. Ya sé, la diferencia ya es fuerte y ahora en 10 ya estoy saturando. Ya se escucha que saturo. Cuidado, si están con el audífono. Ahora fuerte está. Ahora ya está saturando la entrada directamente. Sí, no, ya lo volví a poner en 0. Entonces, el compresor ya sabemos cómo funciona. Lo importante acá es sino monitorizar, a medida que vamos probando y nos tenemos que monitorizar para saber qué tanto cambia nuestra voz o qué tanto se ajusta, mejor dicho, nuestra voz, es con el ratio, threshold, y después, una vez que ya tenemos acomodado esos dos, ver si necesitamos subir la ganancia con make-up para que no nos quede el tono, el sonido de voz tan bajo, la salida tan baja, ¿sí? Exacto, eso es. Recién ahora podemos usar attack y release. Que attack es la velocidad de entrada y release la de salida. ¿No es cierto? Exacto. El ataque, cuanto más rápido es el ataque, más rápido va a actuar el compresor. Eso tiene también efectos secundarios si se acorta demasiado. Por ejemplo, que el principio de las sílabas se pierdan un poco. Que te lo baje demasiado rápido. Y el release, cuanto más lento, menos se va a notar el bombeo que hace el compresor. Cuanto más rápido, o es al revés, ¿no? Ahora no me acuerdo, espérate. Tiene que ver con el bombeo. El bombeo que hace el compresor. Vamos a probar. Voy a bajar el attack. Lo bajé al máximo. No sé si se me escucha bien o qué es lo que está pasando. Y ahora lo voy a subir. Igual, a poquito para que se vaya notando la diferencia. Se nota la diferencia, ahora está en 2000 milisegundos, y ahora está en... En 2000 no llega ni siquiera a actuar, no le da tiempo a actuar. No, porque ten en cuenta que si el tiempo de ataque es mayor que el de release, entonces no le da tiempo, simplemente no le da tiempo a reaccionar. Listo, entonces lo que voy a hacer, tengo el release a 2000 y el attack lo estoy poniendo a 100, voy a tratar de fijarlo en 100. Para que se note, bueno, ahí están 200, para que se note la diferencia, hay un 10%. Está el 10% del release, para que se note la diferencia. Se nota ahí algo. Ahí lo que vas a dejar es que se nota que el principio de las sílabas, de lo que es el ataque de cada palabra, sí que se nota con más volumen y de repente luego baja. Ahí estás dejando pasar, si es una P, la P, ¿no? Por ejemplo, o la S. Okay. Y de ahí para adelante ya el compresor actúa y baja el volumen. Lo voy a hacer al revés. Voy a subir el attack al máximo y voy a bajar el release. Lo voy a poner también en... A ver, el release ahora está en 5, lo voy a dejar. Para... Aunque no es lo mismo, pero como un fade in, fade out, ¿no? Pero... Ahí está, estoy tratando de acercarme lo más que pueda al 5. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se nota? Cuando hablo, digo. En realidad no mucho porque no, realmente no estás comprimiendo ahora mismo. No le da tiempo al compresor a funcionar. A actuar, ¿eh? ¿Y ahora? A escuchar. Tampoco, porque estamos en las mismas. Tenemos el tiempo de ataque es tan largo que no le da tiempo a comprimir. No le da tiempo a llegar a actuar sobre la onda. Y por lo tanto, tampoco si no actúa sobre ella, tampoco va a dejar de actuar sobre ella. Pues tendría que hablar Fede más continuo. ¿Y ahora cuál es la diferencia? Ahora está comprimiendo todo el tiempo, porque tienes el tiempo de ataque al mínimo. Entonces está comprimiendo absolutamente todo lo que dices. Hasta si te sacas un moco de la nariz, lo va a comprimir. Ahora sí. ¡Hala, venga! ¡Qué gráfico ahí! O sea, así de rápido es. Es verdad. Es rápido. Entonces, es una voz, la voz que se me nota ahora es una voz plana, sin modulación, es una voz sin modulación, ¿cómo se llama? Sin dinámica, vamos. Sí, eso, está bien. Súper ahora, plano. Ahora mismo, si ese es el sonido de esa voz se grabara, sería un chorizo, como dice Fran. Una onda sí, choricera. Choricera, ok. Completamente. Te gustó eso, ¿eh? Con lo cual habría que amplificarlo bastante, ¿eh? No, pero este ecualizador permite hacer un truquito y ahora os voy a explicar para qué sirve el knob que pone mix a la izquierda, debajo de... Cuidado los truquitos, José. No sé si habéis oído hablar de la compresión paralela alguna vez. ¿Os suena el término por lo menos? Sí, compresión paralelo. La compresión paralela significa que tienes dos señales, una sin comprimir y otra comprimida. Es como en el programa que está usando Fede. Como en Carla, que tienes ahí conectores que se bifurca, comprimes, no comprimes por abajo y vuelves a unir la señal. Pero eso dentro del plugin de Calf. ¿Qué tenemos ahí? Un mix que está al 100% ahora. Ahora mismo toda la señal está siendo comprimida. Pero si le vas bajando de ahí, va a entrar más señal sin comprimir y menos comprimida. Entonces tienes un mix de lo que es la voz natural con la comprimida. Como un dual. Voy a ir... bajándolo de a poco, ¿sí? A ver, pero como dual, José. H, I, J, K. ¿Se nota la diferencia? Sí, déjalo sobre la mitad y verás como... ¿Qué? Déjalo sobre la mitad y habla un poco para que notemos... Habla más extendido, ahí, Fred, ahora. 50%. Ahora ya estoy al 50%. ¿Qué es lo que cambia? Pues ahora lo que tienes es la voz natural más o menos a la mitad de lo que tienes de señal y un respaldo debajo de la voz súper comprimida, que como está mezclado con la voz natural ya no suena tan plano, pero tienes ahí un respaldo. Este recurso se utiliza mucho en las voces cantadas, en producción musical, se utiliza bastante esto para que la voz resalte dentro de lo que es el arreglo musical. Está bien. Entonces, digamos, sería una voz con matices, pero con matices más leves, es lo que estoy entendiendo. Con los matices de la voz natural, pero con un respaldo ahí potente de la compresión por debajo. O sea, lo que estoy haciendo es duplicarme la voz. Es como si me estuviese grabando dos veces, me hubiese grabado dos veces y superpusiese una voz sobre la otra. Una súper comprimida y la otra más natural. No 100% natural, pero más natural. Entonces es como que si tuviese como los coros de Freddie Mercury, que se graba como 5 o 6 veces, bueno, en este caso son 2. ¿Sí? No exactamente eso, pero es parecido. Porque pero no perderías la... La idea. No me estoy comparando con Mercury, por supuesto, yo estoy vivo. No. Pero para dibujarlo de alguna manera, para que se entienda de alguna forma más gráfica. Ahora, lo que voy a hacer es bajarlo al 100%, bajarlo al 0%, perdón, estoy en 0. Y ahora, se mismo supone no está, que tengo... ahora mismo no está comprimiendo nada. Bueno, a ver, está comprimiendo, pero no está saliendo al exterior la voz comprimida. Entonces, lo que se escucha es una voz completamente natural. Sí, es como si estuvieras el bypass puesto ahora mismo. Ah, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora estoy comprimido 100%. 100% comprimido y voy a poner el bypass. Ahí se escucha la diferencia, ¿no es cierto? Claro. Con bypass, sin bypass. Con bypass, sin bypass. Entonces, el bypass lo que hace es saltear la señal, para que voy a poner acá, la señal que yo estoy emitiendo, que está acá en System, lo que hace es saltearse el plugin Calf Studio Gear. Si le saco el bypass, sin el bypass, ahora, si le saco el bypass, se está salteando el plugin. Si con el bypass puesto, perdón, estoy hablando al revés. Con el bypass puesto, lo que hago es. Sí, con el bypass puesto, que es este de acá, lo que hago es saltearme el plugin. Si le saco el bypass, el plugin está funcionando. Se puede notar esto acá en la parte gráfica. Cuando le pongo bypass, simplemente se apaga. Le saco el bypass y ahí se prende de nuevo. Todos los plugins de Calf, al menos, que son los que yo más uso, tienen el bypass. Y si no lo tienen, en el anfitrión que uses, normalmente Ardour, en mi caso, por ejemplo, tiene también un botón propio, lo que es la ventana del plugin también, con otro botón de bypass integrado. Uh-huh. Así que si no tienes uno, tienes otro, o los dos. Y de veras, ahorita que mencionas esto, José, de que en Ardour, que es lo que utilizas, recuerdo que Calf solía trabajar bien, se integraban los plugins en Audacity. Creo que todavía no se ha solucionado ese tema, ¿verdad? Todavía no. Y hace poco compilé con la ayuda del tuto este de Yoyo que tiene para compilar el Audacity, el último, y ahí tampoco he conseguido que funcione. No sé qué pasa. Yo creo que es problema de los Calf, porque no sé. No creo que sea Audacity, porque de repente en una actualización dejó de funcionar. Y nos pasó a todos, ¿no? Incluso en Arch, ¿no? Eso fue un golpe bajo, pero sí también pasó en Arch. Bueno, aunque hay que decir. Apunta nomás ahí. O sea, ocurrió en Arch, pero el problema, como bien señala José, puede estar más bien en Calf. No en Arch. Seguro. Exactamente. Y esto en Windows no pasa. Sí, porque siempre que actualiza Calf algo, siempre rompe algo. Siempre. Por eso yo cuando haya actualización de Calf, cuidado. Sobre todo si tengo alguna cosa a mitad de camino de producir, no actualizo hasta que lo termine. Hemos aprendido tu experiencia ahí de cuando las cosas cascan, mejor con las actualizaciones esperar, ¿no?, a los cambios, ¿no? Mejor sí. Está bien. A no ser que, seas un kamikaze. ¿Te guste el riesgo? Y ahí le pregunto a Fede directamente, dentro del contexto del podcasting. ¿Sacrificamos calidad sonora por perder la naturalidad del podcaster en la voz? Si me preguntas a mí, es muy relativo, depende. A ver, es que depende de lo que uno quiere y lo que uno necesite en realidad. Y esto es una opinión súper personal, ¿sí? Yo creo que si vos tenés un podcast que es solamente hablado, no tenés ningún efecto de sonido, no tenés música de fondo, no tenés nada de eso, solamente te pones a hablar, como hay muchos y muy buenos, porque el contenido es muy, muy interesante, no necesitas acompañarlo con música ni nada. Yo no sé si vale tanto la pena comprimir demasiado. Sí está bueno el tema de comprimir, pero no sé si tanto. ¿Por qué está bueno el tema de comprimir? Porque cuando le pones el make-up gain, ya volvés a un tono de voz normal, pero con una voz mucho más fuerte, un tono mucho más fuerte que no te permite, que no te hace que no necesites subir tanto el volumen del teléfono, por ejemplo, para escuchar. ¿Sí? Entonces, es cierto que perdés naturalidad de habla. La voz es un poco más plana, pero si el mensaje está bueno, no necesitas tantos matices. Esa es la palabra que quería decir antes y no me salía. No necesitas tantos matices. Pero si vos tenés un podcast con un sonido más complejo, en el sentido de que tenés música de fondo, tenés todo ese tipo de cosas, no lo sé. Creo que perdés un poco. De todas formas, yo no soy muy amante de los compresores por ese tema, ¿sí? Porque perdés naturalidad en la voz. Pero una pizquita a veces sí es necesario. Sí, a veces. Eso te iba a decir. Depende también de donde escuche, el escucha del podcast. Un poquito de compresión se puede agradecer. Por ejemplo, en el coche. Yo escucho muchos podcasts en el coche y se nota cuando se utiliza el compresor y cuando no. Porque con el ruido del coche se enmascaran las cosas. Si tienes un poquito de compresión, ya no pierdes tantas sílabas y tantos detalles. Sí, ese es el tema. Nosotros lo que tenemos que hacer en realidad es ver qué cosas necesita el escucha. Sí, además, nos tenemos que poner un poco en ese sentido. En ese eso es lo que dice José. ¿Dónde lo escucha? Que es tan importante. Más, De todas formas, que dice que... Pero sí, perdona, sí, pero como se dice que a veces hay producciones muy, muy filtradas, muy, muy con compresores, y la gente lo está escuchando mayormente se está escuchando, ahora sabemos, los podcasts de los móviles. Con la calidad sonora que hay. Hay buenas calidades, hay de todo. Ojo, que en los altavoces cutres estos de los móviles también se agradece que haya compresión, ¿eh? Que también... Sí. También, diría que incluso más que en vehículos o en auriculares, incluso, porque... Sí, es que se pierden sílabas y se pierden detalles. A lo mejor estás haciendo cosas mientras haces la escucha del podcast y estás con el grifo de la cocina, por ejemplo, o lo que sea, y hay muchos matices que se pierden. Y la compresión, que ya hemos visto que no tiene que ser tampoco muy extrema. Un poquito de compresión siempre viene bien. Matices para... que se pierden. Sí, por eso, pero tampoco sea. Tanto. Ok, Richie, ¿tú cómo lo ves a colación de los que lo comenta...? Sí, de lo, Richie, colación de lo que lo comenta Yoyo, de que si él tiene una voz plana, no como su barriga, como su barriguita. ¿Cómo ves tú esto, Richie? Pues mira, no sé, no quiero imaginarme la barriga de Yoyo, pero... No, esa parte es no que, lo que sí es cierto, y de esto que comentaban, es que desde los micrófonos que estás utilizando hay una modificación en la voz, en los tonos, en las frecuencias y demás. ¿Esto ayuda, esto juega en contra? No lo sé, no hay un gran depende. Ya lo que tú hagas con efectos adicionales, con cadenas adicionales, que vas metiendo, que si ecualización, que si compresión, que si lo que me digas, pues la idea es llevarlo hacia donde quieres, ¿no? Y pensando sobre todo en el tipo de escucha que vas a realizar, ¿no? Para, digamos, esto que es un podcast que normalmente se escucha a muy baja calidad, harás mil cosas, pero pocos oídos lo van a percibir. Entonces, ahí es un gran depende, ¿no? Pero eso es más bien muy importante. Que es importante, ¿sí? Es, así como esto que estuvo haciendo Federico, ahí experimentando y exagerando, si quieres, para ver cómo se van desenvolviendo estos efectos, pues conocerlo y poder aplicarlos sin llegar a, digamos, a mermar demasiado, pues, la voz y la calidad que estés buscando. Entonces... Creo que ese es un gran proceso de andar experimentando, de andar jugando, ¿no? Con todas estas herramientas que tenemos disponibles. Por eso precisamente tienen los plugins controles, porque si no sería tan sencillo como poner y quitar, ya está. Por eso tenemos controles. Para buscar ese punto en el cual queremos que esté procesado, pero que no se note tampoco mucho. Oye, la clave decía, ¿no? Que estas herramientas existen ahí, ¿no? Una duda, perdón. Un poco en este hilo de lo que estás comentando, José, muchas veces somos muy de usar presets y Calf no tiene presets. Yo no sé si vendría bien que hubiera una serie de presets para facilitarnos la vida, o a lo mejor más bien lo que está haciendo es enviciarnos a utilizar presets en lugar de aprender a utilizar las herramientas. No sé cómo lo ves tú, José. Te voy a responder con una pregunta. ¿Tú con tu voz y con tu micrófono crees que sonarás igual que yo con mi voz, con mi micrófono? Obviamente yo sueno mejor. Exactamente. Bueno. Sí. Golpe bajo. Y es que la voz de Richie no tiene efecto, no tiene compresión. Aparte de que, pues eso, que a lo que quiero decir es que ¿de qué te sirve que tengas una ecualización con un ajuste que ponga voz humana o voz de hombre o voz de mujer? Si a lo mejor tu voz es diferente que la mía, tú usas otro micrófono, tu sala es diferente que la mía, puede servir de punto de partida, eso sí, punto de partida, pero siempre vas a tener que tocar algo. Eso sí, luego una vez tengas una curva, tal como ha hecho Fede antes, pues se puede guardar y ya, si vas a mantener las mismas condiciones, el mismo micrófono, entonces sí que puede serte útil, guardar presets con tus propios ajustes. Pero unos genéricos ya... Es que cada voz humana, cada instrumento musical, cada fuente sonora es diferente. Bueno, es que lo comento porque, por ejemplo, en PTWS Studio One Presonus, que es un DAO que ahí tengo, viene con un montón de presets, no sé si decir muy buenos, muy malos, o sea, ahí están, simple y sencillamente, ¿no? Pero al ver que no están en por ejemplo, en Calf, de mi parte como que los extraño un poco, porque bueno, ya tienes un punto de partida donde dices, bueno, a lo mejor le muevo tantito aquí, tantito allá, y ahí queda. Pero, digamos, por encima de eso, creo que todavía es mejor aprender a utilizarlos que basarte nada más en los presets ya predefinidos. Hay que aprender a usar la herramienta que la más útil que tenemos, que es el oído. Eso es lo más importante. Sí. Sí. Por eso también es muy importante, la vez pasada en un directo que hicieron con Killer Radio, estaban hablando de los auriculares, y creo que eso es importante, porque tener auriculares que modifican los tonos de voz o modifican los sonidos, digo tonos de voz porque estamos hablando de podcast en general, ¿sí? Modifican los tonos de voz. Después uno se acostumbra a ese tono, y cuando cambias ya es diferente. Y al acostumbrarte a ese tono, al vos recibir una señal determinada a través de los auriculares y comprimir o ecualizar y después comprimir o ecualizar o tratar de llevar o mejorar ese el sonido de tu podcast, lo que estás haciendo en realidad, o que podés hacer en realidad, ¿sí? Y sin darte cuenta, es echarlo a perder. Porque el sonido que vos recibís no es el original, no es el sonido original. Yo, en ese caso, creo que lo mejor en lo que uno puede invertir es en, no sé si tanto en un gran micrófono, pero sí en un par de auriculares. Sí, en un par de auriculares. Porque tenés buenos micrófonos que no son tan caros, también tenés buenos auriculares que no son tan caros, pero creo que si uno tuviese que invertir, sería ahí. Acaba de hacerse presente aquí Jan Bedel, más conocido como, bueno, por su antiguo podcast Invita a la Casa. ¿Qué tal, jeférrimo? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Que creo que va a empezar un nuevo proyecto. Invita, ¿eh? Va a empezar un proyecto. No sé si lo sabes, pero va a empezar dentro de poco algo, ¿eh? Creo recordar que dijo. Ya nos indicará. Se nos ha caído Fran, por cierto, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, se fue. Jan, es un podcast que extraño el tuyo. La verdad que en algún momento tenga la posibilidad de empezarlo de nuevo, porque Invita a la Casa era un podcast que uno aprendía escuchándolo. La verdad. Por cierto, compartís micrófono, los dos, creo. Creo que tú eres el mismo que el tuyo, el Behringer XM8500. Si no recuerdo mal. ¿Sabes? Somos varios los que tenemos este. Yo también tengo uno ahí. Pero tenerlo ahí, ¿de qué te sirve? Lo utilizo para los vídeos de YouTube. Me permite alejarme más de él. Lo utiliza constantemente ahí. Y para torturar a Richie cuando lo cante. Bueno, yo te digo, por ejemplo, yo tengo este, el MX8500 de Behringer, y creo que para mí está bien. Yo no necesito más. Sí me gustaría cambiar de auriculares, pero por lo que hago creo que tampoco es tan necesario. Están buenos, están bien. Yo creo que lo importante es que sean cómodos, ¿no? Más que, y que no se escuchen mal del todo, pero que sean cómodos por lo menos. Ya estoy de vuelta de nuevo, perdón, compañero. Me sumo también al saludo del compa de Jan Bedel. Exactamente, hay un podcast, Invita a la Casa ahí, podcast de ejemplo. Y lo que decía, que también conocía a Fede, que lo tuvimos en aprendizaje con Paco Estrada, exactamente, en Quiero Radio, que él tenía los AKG planos de sonido, ¿no? Y claro, lo que dice, ¿no? Que eso te ayuda más, como también ha contado José DF, ¿no? Cuanto más plano y tengamos la escucha, mejor para... No tengo otro tipo de efectos, sí, jugadas o el sonido, y no despiste la producción al final, ¿no? Eso es. Pero también depende de los tiquismis que escribas. Pero no, hace poco alguien en el nuevo estudio comentaba algo, ¿no? Sobre auriculares, y precisamente eso, ¿no? De que le fallaba el tema. No recuerdo qué estaba haciendo, si ecualizar, si comprimir o lo que sea. Que yo le decía que se notaba un poquito raro su sonido, pero ya me acabó diciendo, ¿no?, que lo que él estaba haciendo es trabajando con auriculares que no son planos, ¿no?, sino más bien un auricular gamer, que pues obviamente no te cambian mucho las frecuencias que ahí salen para pues aumentar los graves y las explosiones suenen mejor, pero pues ya al momento de trabajar con un voz, con instrumento, pues obviamente te acaba distorsionando muchísimo y el resultado que consigues pues no necesariamente es el que mejor podría quedar. Los auriculares gamers endulzan mucho, te endulzan muchísimo. Suelen hacer los sonidos en general. Por eso suenan tan guapos así el sonido, ¿no? Sí, suelen sí, hacer más, muy maquillado, ¿no? Graves. Suelen hacer un realce de agudos y de graves normalmente, ¿no? Sí, a eso me refiero con endulzar. Yo prefiero usar los auriculares comunes y corrientes que uno utiliza en el teléfono para escuchar música o para escuchar podcast, lo que sea en la calle, que un gamer. Porque... Y después la aprendizaje que tuvimos con... Sí, perdón. Digo que el sonido que te entregan es mucho más natural. La experiencia sonora es otra, evidentemente, ¿no? ¿Qué vas a decir, Frank? Y te digo, la experiencia que tuvimos con José GDF, sí, la experiencia de José GDF también, no para ser la pelota, que ya sabes que no es una pelota oficial, sino que eso también de cambiar, si se puede mucho más, que yo estoy intentando hacer eso, a las bocinas que decimos en América, los altavoces que decimos en España, para la fatiga auditiva que decimos con José GDF. Cuando tú estás haciendo una producción de muchas horas o ya de una hora, tenemos una fatiga auditiva que la precisión se pierde y después lo vamos a pagar en el futuro con los oídos, evidentemente, castigándolo. Pero los oídos frescos es muy importante también, como aprendimos ahí con el Boss José GDF para todas estas cosas. Pero estamos andando con compresiones, estamos andando con efectos, estamos andando un montón de cosas y castigamos muchos a los oídos, ¿no?, con el uso de audífono. Vamos una hora, pero para romper el récord nos faltan 5 todavía. 2 plugins, son 2 plugins por hora, tenemos que pensar en 10 plugins más. 2 plugins por hora. ¿Qué teníamos último comentario ahí, Richie, perdón? Te tengo a ti como el hombre en los comentarios, ¿eh? De Jan Bedel teníamos, en el video anterior. Los faldones de los comentarios que le han gustado. Ah, que mola. Ah, vale, sí. Sí, nos sale aquí directamente, aquí exactamente. Los faldones. No, Fran, lo que tú dices se soluciona con descansos. Cada hora descansar 10 minutos por lo menos, 10 o 15. Y salir del estudio, ir a mear. Los oídos, claro, también necesitan respirar. Yo es que tengo la costumbre siempre de con audífonos editar. Entonces siempre llevo hace años con audífonos nada más. Y además sí, es bueno de pasar al altavoz. Y además es bueno levantarse de la silla, de vez en cuando. Un tal Yoyo dice que hizo el récord de 6 horas. No sé quién será. Ah, el Yoyo, exactamente. Lo que dice Richie de hacer esto, de despegarse un poco los las almohadillas de las orejas, también es importante. Sobre todo si uno tiene auriculares que no permiten ingresar oído, que filtran el sonido. Porque te crean un vacío. Después de tanto tiempo te crean un vacío y eso te genera una cámara de resonancia que te altera también el sonido. Entonces, y que está prepararse así un poquito para que la presión adentro del oído y aparte que tampoco transpiran los oídos así. Sí. Y que estén bien las almohadillas, y que estén bien las almohadillas bien sujetas, porque yo conozco un músico y podcaster que las pega de aquella manera. Entonces es bueno que se pongan bien las almohadillas de los auriculares o los audífonos. ¿Esto qué es? ¿El podcast sí, de los tascas o qué? Claro, aquí ya. Nada, pero yo lo hago como con Yoyo, con cariño meto. Sí, yo sé que te referías a mí. Entonces también es importante para el acomodo de los oídos, lo que decía Fede, desacomodarte, pero cuando te acomodas que también esto... porque nos ha pasado muchas veces, ¿no?, que al final con el tiempo... no están bien ya las almohadillas de los oídos, se nota, ¿no?, que el apoyo es distinto, que la presión es distinta, ¿no? Ahí se despide Yoyo. Y todo interfiere al final, ¿no? Yoyo, cuídate, un abrazo. Ah, mira, bueno, chavalería, muy bien. A ver si decimos ese piropo a Yoyo. Yoyo, si fueras tecnología, ¿cuándo serás mía? ¿No? No, pero le quedó mejor Oye, nos soltó ahí un buen discurso. ¿Quién lo puede leer ahí, porfa? Porque se me escapó ahí lo que nos dijo Yoyo. Sí, hay que leerlo para, sobre todo para los del podcast, que no lo van a poder ver, es verdad. Tienes razón. Exacto. Bueno, chavalería, os tengo que dejar. Me alegra haberos visto lanzados a la aventura del directo vía StreamYard. Muy buena herramienta. Y por cierto, me gustaría saber quién se la recomendó a Yoyo, porque ese hombre se debe llevar un gran aplauso. No sé quién habrá sido. A lo mejor algún pelón también. Pues venga. Sí. Pues gracias a Yoyo, gracias también por el spameo. Creo que fue gente de la última y nos vamos, ¿no? Esa gente de mal vivir. ¿Cuándo volveremos con la última? ¿Cuándo será la última o la penúltima? Pues sí, después de la penúltima. Que habíamos fichado también a José F también, pues ya José F está fichando todos los podcasts casi de podcaster de Malvivir, digo, claro. Menos Yoyo. Tengo que amortizar el procaster de alguna buena manera, tengo que amortizarlo. Tengo que justificar el gasto. Claro. Está bien. Es una muy buena inversión que hiciste, creo. Pues eso es para años. Pero bueno, en esencia lo que tú dijiste, Fede, esto es experimentar, ¿no? Probar y divertirte con ello y después darle los usos que mejor te vengan, como sea José EDF. Si quieres mejorar lo que haces, pues tienes estas herramientas que existen, como bien dijo Richie, para poder aplicarlas. Sí. Bueno, pues si quieres vamos ya acabando y porque tampoco tenemos preguntas en el chat ni nada, ¿no? Así que... No le hicimos demasiada publicidad porque simplemente surgió como una idea para ir complementando pues un poquito lo que se hace dentro del Home Studio Libre, excelente grupo, digo, malo que lo digamos nosotros, pero la verdad es que está muy bueno el grupo por el tema, ¿no?, de ir aprendiendo pues un poquito de herramientas de producción multimedia y sobre todo, bueno, trabajándolo esto desde software libre, que pues también es otro gran punto, me parece, ahí que se estén utilizando este tipo de herramientas para pues producciones de diversa índole, pero pues incluyendo también esto que son los directos. Bueno, pues también aquí podemos ir compartiendo un poco el cómo usar las herramientas que tenemos ahí disponibles. Mejores, peores, pues eso no lo sé, simplemente ahí está la herramienta, el mejor o peor será el que lo utilice a final de cuentas, y pues bueno, ¿no?, de paso echarnos aquí una charla, unas recitas y pues compartirlo, ¿no?, con aquellos interesados en el tema. Entonces, bueno, pues de mi parte sería, pues creo que todo. No sé ustedes lo que quieran añadir. Sí. No, que para la próxima... Esa bueno, charla taller, podríamos hacer, ¿no? Vamos a ver otros plugins. Vamos a ver si para la próxima podemos poner 3 en lugar de 2, aunque creo que la explicación que José dio sobre el compresor fue, a mí me encantó. La verdad que yo he aprendido un par de detalles que no conocía de un compresor y tratar de que para el próximo domingo sí podemos volver a hacer otro directo con 2 plugins nuevos y de ahí empezar a solucionar un montón de dudas o salvar un montón de dudas que podemos llegar a tener, inclusive nosotros, ¿cierto? Exacto, y saludos a Carlos Iglesias, que nos dio también eso, que nos animaba a seguir con estos vídeos, así que si sirve también para algo, como decimos ahí, entre charlas, risas y cosas, pues también eso, que todos aprenden, ¿no? Son diferentes formas de aprender y compartir, como siempre hacemos en el Home Studio, ¿no? Esa cosa, y saludos para los fieras de los Home Studio que nos estén viendo en directo o enlatado, que ahí estamos, eso, y ¿qué quiere tocar ahí? ¿Te damos cerrar al boss o qué? Dices tú que tienes el sabor tan potente de Obús, el grupo heavy metal español. Como le recordaron en el Home Studio, ahí el bro Juanjo. ¿Qué va a hacer el cierre tú ahí, don José? Pues nada, a los amigos del directo, que muchas gracias también por acercarse por aquí. Tampoco le hemos dado mucho bombo, como dice Richie, queríamos ver cómo funciona esto y tal. Y bueno, y a los del podcast, que podéis seguirnos también en YouTube. Tenemos un canal, intentaremos acordarnos de dejar los enlaces en las descripciones respectivas de las plataformas, a ver si nos acordamos. Y nada más, que os emplazamos a otra entrega, que esperamos que sea dentro de poco, no como el último episodio del podcast de Home Studio Libre, que ni me acuerdo de cuándo fue, es que ni me acuerdo ya. En algún año en el tiempo, ¿no? Que creo que solamente sí, hace tiempo que no se hace, ¿eh? Un par de episodios hicimos, aparte de los 3 del cover, que por cierto, tenemos un cover ahí Que también, a ver si lo terminamos una vez. Lleva, no sé, espero que en esta década quede terminado. El cover ese. Maldito. Exactamente, antes, el cover maldito. Ahí. Antes acabamos con el virus que con el cover, creo yo. No sé. ¡Para, vamos allá! Eso ya, bueno, eso, también. Vaya analogía. Analogía cuando serás mía. Mira, otra vez hay un yo-yo, venga. Analogía cuando serás mía. Bien. Yo-yo nos ha invadido este podcast, ¿eh? Tenemos el gracias al patrocinio de Yoyo 308. Pues nada, pues si quieres, bueno, lo dejamos, chicos, aquí. Y un abrazo grande y nada. Cortamos y vamos a seguir seguramente porque nos vamos a tener que juntar para jugar un kart, así que no pasa nada. Pues bien, muchas gracias, abrazote. Próximo episodio para que los esperamos. Cuídense. A pesar de los rascas, es un placer siempre hablar con vosotros, ¿eh? A pesar de los zacas. Sí. A pesar de los zacas. Ha sido sulfúrico, ha sido un placer. En la próxima, más y mejor, ¿no? Esperemos. Listo, un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.